Hola Paco, voy a hablar en nombre de todos mis compañeros y compañeras de cuarto B. Como despedida, te tenemos varios regalitos, pero nuestras familias han pensado que sería un regalo muy especial grabarte un podcast, que es la forma de comunicación que tanto te gusta. Este ciclo se cierra, pero tú has abierto para siempre nuestras mentes y nuestros corazones a la imaginación. Y nos has hecho creer que todo lo que soñamos lo podemos conseguir. Estamos seguros de que nunca te olvidaremos, porque has dejado una huella muy grande en nosotros. Hola Paco, soy Hugo. Te quiero muchísimo y nunca te voy a olvidar. Y tampoco voy a olvidar todas las oraciones que nos has hecho, todo lo que nos has enseñado, todas las valoraciones que nos has dicho. Y cuando yo esté en bachillerato ya, te voy a enviar una foto mía graduándome. Y cada vez que te vea, siempre te voy a dar un abrazo y siempre te voy a saludar. Te quiero mucho. Hola Paco, soy Sofía. Eres el mejor profesor que he tenido en la vida. Ojalá repitiéramos tercero y cuarto para estar contigo. Adiós. Hola Paco, soy Juan Antonio. Espero que tú puedas estar en quinto. Me lo he pasado muy bien contigo. Me has dado consejos, me has ayudado en todo lo que he podido. Has sido un profesor inolvidable. En el caso en el que tú y yo no estemos en quinto, me gustaría mucho verte a ti por los pasillos, por las clases, por todos lados, vamos. Espero que si no estás en quinto, que te toque con una clase buena. Ha sido increíble. No puedo explicarlo bien. Si es que ha sido un profesor inolvidable para mí. Es increíble. Nos has dado consejos de vida que nunca olvidaré. Nunca me olvidaré de ti aunque esté en bachillerato. Eres un profesor increíble, Paco. Te quiero mucho. Me lo paso genial contigo. Espero estar contigo en quinto. He aprendido mucho contigo, de Paula. Hola Paco, soy Gonzalo Gutiérrez y quería decirte que tengo mucha pena de que no seas nuestro profesor, porque nos has cantado muchos cumpleaños feliz con la guitarra, has tocado un montón de canciones con la guitarra, nos has hecho reír, nos has hecho hacer momentos muy divertidos, y que toda la clase tenemos mucha pena de despedirnos de ti, pero seguro que en quinto nos darás algo, música o lo que sea, seguro que nos va a dar algo. Y que bueno, que muchos besitos, y que quiero que sepas que nunca, nunca te olvidaré, porque has sido el mejor profesor de todos. Hola Paco, soy Valeria. Gracias por estos 2 años que me has dado, porque he aprendido un montón de cosas y me he divertido un montón. También por tus oraciones de la mañana, porque son únicas y diferentes y me enseñan mucho. Y por confiar en nosotros para hacer el vídeo, lo de los ciberconsejos y muchas cosas más. Un beso, que pase un buen verano. Adiós. Hola Paco, soy Lucía. Gracias por estar en este curso conmigo y acompañándonos a todos. Nos haces a todos sonreír con tus bromas. Y sobre todo, nos has contado muchas cosas que te pasaron de pequeño. Y para terminar, me ha encantado lo de la radio. Y lo que me ha gustado de la radio ha sido lo de los ciberconsejos. Muchos besitos. Paco, muchas gracias por estar estos 2 años con nosotros. Nos lo hemos pasado muy bien, nos has dado muchos consejos de vida. Eres el mejor profesor que he tenido en toda mi vida. En el colegio es que te dicen que eres el mejor profesor, porque es que lo eres y lo demuestras. Y es que tienes tantas cosas buenas que no sé lo que decirte. Te quiero mucho, de Mariana. Muchos besitos. Hola Paco, soy Marta Quintero. Gracias por ser un profesor tan amable, divertido y gracioso. Te echaremos mucho de menos, nunca te olvidaremos. Gracias por ser tan bueno con nosotros y tener una clase súper divertida. Un besito, ojalá que nos des clases el año que viene. Hola Paco, muchas gracias por estos 2 años que nos has dado contigo. Que me da mucha pena que a lo mejor no estés con nosotros el año que viene. Agradezco mucho todos esos consejos que nos has dado y todos esos chistes con los que nos hemos reído juntos todos en la clase. Que deseo que el año que viene estés de tutor o dándonos clases en quinto. Y muchos besos, te quiero. Paco, ha sido muy buen profesor, me he divertido mucho en tus clases, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, he aprendido muchas cosas en los dos años que hemos estado juntos. Había muchos momentos buenos, muchos momentos graciosos, que me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Y a ver si me puedes dar algo en quinto, me puedes dar algo música o lengua, o si tenemos ciudadanía, si nos puedes dar también ciudadanía, o algo para poder estar más tiempo contigo y tener más clases y no haber estado solo 2 cursos. Adiós. Paco, te quiero mucho, espero que me toque contigo en el siguiente curso. Muchas gracias por las oraciones de mañana que tanto nos gustan. Te quiero mucho, Paco. Hola, Paco. Soy Martina Gómez y te quería decir unas cuantas cosas. La primera, que eres el mejor profe del mundo. La segunda, que te quiero muchísimo. Y la tercera, que no quiero pasar a quinto sin ti, porque sin ti la clase y yo no somos nada. Y bueno, eso es lo que te quería decir. Ah, por cierto, gracias por enseñarme más cosas que Google. Adiós, besos. Hola Paco, que quería decirte que eres el mejor tutor de todos y que en estos 2 años me lo paso súper bien contigo y me gustaría poder estar en quinto contigo, aunque sea dándonos música. Que yo espero que eso pasará. El mejor de música de todo el colegio, de la música no sé igual. Además de eso, eres muy gracioso y eres muy bueno con nosotros. Muchas cosas, nos llevas a muchos sitios. Las historias que cuentas son muy divertidas y enseñas mucho. Y todo eso que haces es muy bueno y todo. Y que sepas que tercero B, cuarto B, como prefieras llamarle, a nuestra clase siempre te va a querer mucho. Adiós. Hola Paco, soy Alejandra. Te quería decir unas cuantas cosillas. Que eres el mejor profesor del mundo para mí y que me lo pasas súper bien este año y que eres una persona maravillosa y te quiero un montón. Adiós, muchos besitos. Hola Paco, soy Germán. Muchas gracias por permitirme aprender de ti como profesor. Conocimientos para la vida. Gracias. Porque además de enseñarme, te has preocupado de que este primer año en el Colegio Esclavas haya sido increíble. Voy a echar de menos tu divertida clase acompañada de tu guitarra. Espero tenerte de profe en alguna asignatura de los próximos cursos. Nos vemos en el cole. ¡Feliz verano! Gracias Paco por acompañarnos estos 2 años como nuestro tutor, con tu música, tus chistes y tu sonrisa. Nunca voy a olvidar todas las historias y los momentos que hemos pasado contigo. Y quería agradecerte por hacernos reír estos 2 años. Te quiero, Paco, un beso enorme y hasta el año que viene. Hola Paco, te quiero decir que has sido el mejor profesor del mundo, que me has ayudado en todo. Gracias Paco, espero tenerte el año que viene, porque no he tenido un mejor profesor que tú. Gracias. Y quiero que sepas que me has enseñado más que todo el mundo. No he tenido mejor profesor que tú. Gracias. Paco, ¿sabes qué? Que profesores como tú dejan huella en el corazón. Gracias, Paco, porque hemos reído, hemos llorado y hemos jugado y nos hemos divertido. Gracias, no te voy a olvidar nunca. Gracias, te esperaré el año que viene si nos toca juntos. Gracias, Paco. Que pases bien verano. Adiós. Gracias. Paco, estos 2 años que hemos pasado juntos, hemos vivido muchas aventuras, hemos reído, hemos llorado, nos hemos enfadado y nos hemos abrazado. Y por eso quiero que seas nuestro tutor en quinto y en sexto. Te queremos, Paco. Gracias, Paco, por estos 2 años. No solo porque seas el mejor profe, sino porque siempre nos quieres, nos tratas bien y mogollón de cosas más. Y me quiero despedir. Te quiero muchísimo. Hola, Paco. Soy Gonzalo Vázquez Valero. El 10 de septiembre del año 2021 te conocí. Era mi tutor de tercero B. Comenzabas a conocerme y yo a ti también. En estos 2 años me he dado cuenta de que no he podido tener otro profesor mejor que tú. Eres bueno, cariñoso, gracioso y divertido. Siempre me comprendes, haces que venir al colegio sea genial. Quiero seguir viéndote, que seas siempre mi amigo. Y no te olvides de mí. Estoy orgulloso de haber aprendido de ti. Tu alumno, que te quiere mucho, Gonzalo. Paco, te quiero mucho. Has sido el mejor profesor que he tenido en todo el rato que he estado en este colegio. Besitos y que lo pase muy bien. Paco, por último, me toca a mí despedir este podcast. Te doy mis gracias por estos 2 años, por hacerme sentir tan especial llamándome Gabriel, por recibirnos cada lunes por la mañana tocándonos la guitarra, para alegrarnos la semana. Yo creo que todos recordaremos el sonido de tu guitarra y tu música siempre. Y aun cuando seamos mayores, la imagen tuya tocando la guitarra se quedará en nuestras memorias. Simplemente, gracias por ser como eres.